Estamos acá en RAP Cultura 98.7 FM Universidad. Una misión es RAP representando el área como siempre de 20 a 22 en la grilla de programación de esta querida radio que nos prestó, nos cedió este lugar justamente para agitar y para difundir esta cultura que tanto queremos. Y empezamos así el tercer bloque y vamos a escuchar un poco de rap latino directamente desde Cuba. A cultura latina, chicos, y aquí vamos a tirar un consejo para todas las chicas: que coma muchos frijoles, que coma mucho aguacate si quiere tener un buen trasero, porque el trasero latino es un trasero sólido, un trasero fuerte. Entonces hay que comer bien, hay que comer mucho, con mucho sabor, con mucho azúcar, con mucha salsa. Así que ahora vamos a escuchar para que justamente vaya moviendo ese trasero, que quizá ahora sea chico, pero si tú comes mucho aguacate, muchos frijoles, ese trasero queda grande. Entonces vamos a escuchar directamente de Cuba, allá. Un saludo para todos los amigos que están allá andando en esos carrotes antiguos, qué cosa más linda, me acuerdo cuando yo estaba allá en La Habana. Bueno, hasta de recuerdo. Vamos a escuchar del disco Antiótico de Orilla. Vamos a escuchar Quién Te Dijo, que lo cantó el Pitbull también. Y después vamos a escuchar un tema de Pal Norte, que lo cantamos junto a los amigos de Calle 13. Así que para todos los latinos, para toda la latina, a mover ese trasero latino. Orilla, Pitbull, ay mi madre, ya tú sabes. Latinos, pon las manos para arriba, párense y prepárense, dale. Otra vez Orilla se pegó, ya está aquí, pa' que no digan que se ha quedado en Bali, pa' que no siga comentando, ya mi banco está aquí. Si esto es tuyo, recoge lo que ahora me toca a mí. One, two, three, ¿dónde está? ¿Cuál es? Este DJ que te capité, porque mira que tengo ganas de pagar. Pero sin mano, solo con arte pa' que tú aprendas. Digo, como receta. ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir. Si no me duele. ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir. Si no me duele. Sabes que tengo el puntuso que tú. Mi boca no te deja quieto. Esto no va a parar, no va a acabar. No, no, no, no, no, no, que no falla. Yo soy el nombre Juan, pa' que te entere con mi amiga te aceré. Esto no empezó hoy, toma lo que te doy. Doy, doy gasolina pa' que el que desafine vaselina. Pa' que relaje el sapo, está en la cima y no hay quien baje. El gallo quiere que yo te raje. ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir. Si no me duele. ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta. Dale, yegua. ¿Cómo? ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que

estábamos escuchando un poco de rap directamente de Cuba y ahora vamos a escuchar un rap más local, un temita de Cayarí junto a Cambá, rapero ahí de Musgo. Y bueno, después vamos a escuchar un tema de Payé, Monte Místico, y después un temita de Musgo o de 2H's. De 2H, Flow del Viento, donde está Lanto y Fly rapeando, está bastante bueno. Así que un 3x1 de rap misionero y seguimos disfrutando en la 98.7 FM Universidad, directamente desde Más Hielo Estudios del barrio Centenario, apuntando para toda la ciudad, para todas las calles, para todas las encrucijadas de esta noche loca de sábado. Seguimos en RAP. Paisajes verdes, rojos, amarillos, igual a un pez, el agua es mi destino. Yo siento algo dentro mío, la misma sensación al ver el río. Roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues, que en tu misterio es en serio, hay entierros, esto es un gran cementerio, a causa de la matanza a los guaraníes, almas en pena que me piden que los guíe, y los represente, sea su voz en el presente, por eso estoy aquí, ceremonia Shepaí, segurando micrófono y como un MC, ja. Soy el payé, médico de tu espíritu, un mago que rima, un profeta lírico, soy el payador del siglo XXI, hechizando con palabras, ritmo y mucho humo. Es mi tierra colorada, con su

la brisa, suave flor de viento, dulce temporal, flores en los sueños, un torbellino de rimas al tiempo, digital beat, suspiro contento. Todo fluye, mover no nos une, siento tu destreza, en esto te zambulles, a no parar, éxito de clan, agentes animados, esto va a explotar. Ya lo verás, firme en voluntad, vos siempre a tu lado, ¿quién te va a parar? Aquí te va, el voto popular, invadiendo la zona, sonido universal. Como sabrás, amigo fraternal, dale de a tu lado, no vayas a flanear. Esto es así, palpito de MC, prendo la PC y MC a tu CD. Suspiro contento, hip hop a cuatro vientos, tu pensamiento, espíritu dentro, MC atento, razón pico sustento, mítico by Ben, ven súbete al tren, rimas de la caja, tómate la ten. En este impulso, el nudo al ingenio, agudez atenta, fuego a cuatro vientos, vivir ligado, ágil de este lado, no te confundas brother, dos H's de a tu lado. Siento la brisa, suave sobre el viento, luce temporal, flores en los sueños, un torbellino, de rimas al tempo, digital beat, suspiro contento. Siento la brisa, suave sobre el viento, luce temporal, flores en los sueños, un torbellino, de rimas al tempo, digital beat, suspiro contento. Hay que poder encender la luz de la energía y florecer una conexión, poder establecer, expresando ideas, buscando comprender, respirando los colores del cielo, caminando en el flow del viento, vuelo, despierto en trozos, vuelven a unirse en un todo solo que comenzó a reírse. Le pregunto al humo, mi cabeza rasguño, quiero saber cómo hacer que de este puño salga la fuerza y entender un poco acá las letras, que una tribu loca no sigue recetas, aliados del río, selva sagrada, con un niño adentro de pupilas dilatadas, el agua es un espejo, muestra el reflejo de lo que puede tu intuición colocarte lejos de la cortina que ciega todo placer, hay que poder encender la luz de la energía y florecer. Siento la brisa, suave sobre el viento, luce temporal, flores en los sueños, un torbellino, de rimas al tempo, digital beat, suspiro contento. Siento la brisa, suave sobre el viento.